Ya está Jorge López Sabe. Buen día, Jorge. Buen día acá. Hoy, increíblemente, en Inglaterra no está lloviendo. Deben ser los resultados de que Boris Johnson ha hecho alguna gestión. Exactamente. Porque llueve siempre. Primera medida. Primera medida que paramos la lluvia una temporada. Seguro, ahí va. Bueno, pero es una garúa chirimiri permanente las 24 horas del día, los 300 días del año. Ah, por favor, por favor. No, ni te digo cómo está acá para que no te dé envidia. Bueno, no, Jorge, no, ya lo sé. Contanos una primera impresión de lo que fue, primero cuáles son los resultados, bueno, y cómo se analiza. Claro, ¿no? Bueno, la primera conclusión, antes de pasar un poco a los resultados, la primera conclusión es que lo que ocurrió ayer en el Reino Unido fue un segundo referéndum del Brexit. Esa es la primera lectura. Lo del Brexit, que era algo transversal, que venía hablándose y que todos los partidos tenían problemas internos con eso. Había habido un referéndum hacía unos meses, había ganado el salirse de la Unión Europea. Los políticos como Theresa May o los laboristas en el Parlamento no fueron capaces de culminar, de firmar el tratado de, digamos, de separación definitiva. Eso, por decirlo en criollo, tenía muy caliente a la gente, muy caliente, porque era todos los días hablar de lo mismo. Ya la gente había decidido y, bueno, no se había solucionado. El Partido Conservador, la derecha, estaba proponiendo directamente hacer el Brexit, firmarlo, punto final, y con las consecuencias que acarreara, pero firmarlo y acabar con el problema. Y vos sabés, Ángeles, que yo creo que eso ha influido muy mucho en el resultado electoral. Ajá. ¿Por qué? Porque el Partido Socialdemócrata, como tenía una pelotera interna enorme entre la gente que estaba a favor de seguir en la Unión Europea y los que estaban en contra, ¿qué discurso tuvo que hacer? Tuvo que hacer un discurso con el Brexit que decía: vamos a hacer otro referéndum para ahora sí ver lo que queremos. Y la gente estaba aburrida y dice: no, eso ya lo hicimos. Entonces, masivamente votó al Partido Conservador. Me puedes decir: bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema social. Y es una lástima realmente desde una perspectiva de izquierda, porque esta vez los Labour, como se dice aquí, los laboristas, llevaban un programa bastante avanzado, es decir, bastante de inversión pública, de respeto a la sanidad pública, la salud pública, la educación, inversión. Es decir, era un programa no muy de ellos, era más a la izquierda, ¿no? Y ha sido muy castigado, no por eso, sino por el tema del Brexit. La gente mayoritariamente en este país está por salirse de la Unión Europea. Cree que le da más perjuicio que beneficio, y votó para que Boris Johnson en las próximas semanas, como ya ha anunciado, vaya a firmar el decreto de separación definitiva de la Unión Europea. Es un triunfo contundente el que obtuvo. Contundente porque, sí, digamos, porque en la zona se apoya que, bueno, tiene, como en todos los países, hay zonas más conservadoras, pero ocurre un poco lo que te decía, la zona del norte de Inglaterra, zona de Manchester, Liverpool, Newcastle, que son sitios urbanos con muchísima población industrial y muchísima clase obrera, también votaron a él, pero lo votaron por el Brexit, no por la salud y la educación. Ajá. Lo votaron para separarse de la Unión Europea. Entonces, esta mañana estaba observando yo en la prensa británica los primeros mesas, así, las votaciones en interesantes que históricamente desde hace 100 años corresponden a la izquierda, como estar observando, por poner un ejemplo, que votó el Cerro, la Teja, Paso Molina, y votaron la derecha, es decir, votaron al Brexit. Y entonces eso es una cuestión. Las próximas horas va a dimitir seguramente Jeremy Corbyn. Eso es el te iba líder a preguntar, de ¿cuál había sido la reacción de Jeremy Corbyn? Sí, va a dimitir en las próximas horas. Es decir, el bajón es muy importante. Feudos históricos del Partido Laborista han sido arrasados por el voto conservador. Y bueno, no, yo creo que está ya en un callejón sin salida y en las próximas horas dimitirá. Lo malo que tiene eso, que bueno, Jeremy Corbyn, bien mal o bien, mantenía una posición ideológica con respecto a cosas que nos interesan a nosotros, de respeto a la revolución bolivariana, criticó el golpe de Estado en Bolivia, es decir, unas posiciones bastante progresistas, que lo más seguro que en las próximas horas se vean afectadas por el resultado electoral. Claro, porque renunciaría, ya por lo menos ha dicho que no quiere volver a ser candidato tampoco. Sí, están abocados a un congreso extraordinario donde me imagino que la línea dura, moderada de esta que es increíble que todavía esté en el Partido Laborista, que es la de Tony Blair, ¿te acordás? Y aquella línea de, tan de derecha, está ahí al acecho y ya le estaba pidiendo esta mañana cuentas de que el resultado electoral es malo. Ellos no dicen por el Brexit, la derecha dentro del Partido Labour, lo que dicen es que los resultados son malos porque se escoró mucho a la izquierda y la gente lo vio como un partido marxista aliado de Cuba y Venezuela. Así hablan directamente en la BBC hace media hora. Jorge, es decir, eso los propios... Sí, sí. No, lo has dicho muchas veces sobre el Brexit. Ahora, ¿se puede asociar directamente el Brexit a una posición de derecha? Pregunto porque debe haber gente que no sabe bien cómo ubicar el Brexit desde el punto de vista ideológico. ¿Existe una ubicación ideológica para el Brexit? Sí, existe. Y las dos, aunque coinciden en el objetivo, yo te voy a sintetizar por qué la gente, digamos, más de derecha en el Reino Unido está a favor del Brexit y la gente más de izquierda también. La gente más de derecha porque vincula la salida del acuerdo con la Unión Europea a una vinculación inmediata es a la semana siguiente, con Estados Unidos. Y eso significa privatizaciones y cosas, posibilidades para hacer negocios, que es lo que todos sabemos, y Uruguay no es ajeno, lo que significan las privatizaciones. Es decir, uno de los puntos claves es la salud pública, que en Reino Unido es una salud pública muy buena, muy fuerte, con hospitales gratuitos y muy bien. Todo indica que se va a cometer por partes, pero se empieza a ver unas privatizaciones. Ahí intervienen empresas muy vinculadas a Donald Trump y empresas vinculadas a la industria farmacéutica internacional, que están muy deseosas de, como se suele decir, hincar el diente en la sanidad pública británica. Eso con respecto, por ejemplo, a la gente más de derecha, que lo que quería o lo que quiere y pretende es salirse de la Unión Europea para tener la posibilidad de vincularse más a Estados Unidos. La gente más concienciada en la izquierda también está a favor del Brexit. ¿Sabes por qué? Porque ven en la Unión Europea una institución absolutamente capitalista y derechizada que prohíbe que cualquier país de la Unión Europea pueda avanzar en terrenos sociales. El ejemplo de los últimos 2-3 años fue el de Grecia, ¿no? Cuando Grecia, a través de Syriza, intentó algún cambio progresista y de izquierda, arribó inmediatamente a la Unión Europea, vía Troika, vía Banco Central Europeo, para impedir cualquier avance. Pero también lo hizo en Portugal, impidiendo que hubiera ministros comunistas y del bloco dentro de junto con la socialdemocracia. La Unión Europea es un gran vigilante de los intereses capitalistas. Bien. Y como tal institución está bloqueando cualquier avance de la izquierda. Por eso te digo de que la vida y la historia hace que se vincule en el no a la pertenencia europea los votos más conscientes de la izquierda y los intereses de la derecha. Bien, por último, en Escocia ganaron los independentistas. ¿Esto qué importancia tiene? ¿Ganan siempre, entonces no hay que darle de mayor trascendencia? ¿O en esta ocasión sí es importante? Es importante con un matiz. Es muy importante porque ellos mantuvieron durante toda la campaña electoral de un modo muy radical que si ellos obtenían unos buenos resultados iban a obligar y forzar un segundo referéndum. Recordemos que hace un tiempo, no sé, 2 o 3 años, que hubo un referéndum en Escocia y por poco margen se decidió que continuaban dentro del Reino Unido. Las cosas cambian si el Reino Unido se separa de la Unión Europea, porque entonces Escocia, las encuestas están dando de que ellos querrían permanecer dentro de la Unión Europea, entonces ha hecho de que el 60-70% de la población que vive en Escocia dijeron, es nuestra oportunidad, 2 pájaros con un tiro, conseguimos la independencia y seguimos en la Unión Europea. Todo esto tiene un matiz, que es que los 55, creo que son 55 a última hora, diputados que ha conseguido el bloque independentista escocés, no van a ser muy útiles como fueron hasta ahora para conseguir mayorías parlamentarias. ¿Por qué? Porque Boris Johnson y los Tories consiguen mayoría absoluta por sí solos. De todas maneras, creo que tienen ahí un gran problema el gobierno británico, pese a su enorme mayoría, porque Escocia ha dicho igual que se podemos hacer una interpretación de que el Reino Unido ha votado que sí al Brexit, en Escocia se ha votado que sí a la independencia ayer. Es decir, con suma claridad, la elección indica que en todos los distritos han ganado los independentistas. y eso es un problema grande para Londres, ¿no? Muy bien, Jorge, obviamente que quedan muchas cosas por saber. Esperaremos también, de repente con más tiempo, algún informe tuyo para poder compartir con la audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos esto. No, estoy a la orden y un beso grande para todos. Chao, disfrutá la no lluvia. Chao. Exacto, o sea, voy a salir a la calle aunque no tenga por qué. Ahí va. Venga. Un abrazo. Venga. Salud, chao.